los billetitos, hermana? Un bolivianito. Sí, un bolivianito, como ve. Cualquiera de estos fajitos son un bolivianito, yeah. Dólares, bolivianos, ajá, euros, a un bolivianito. ¿Qué tradición tiene Nalasit, señora? Mire, esa es una tradición que uno con fe, uno compra y adquiere. Yeah. Es tener fe, challarlo, y la persona que también le va a challar tiene que tener esa fe, esa bendición, para que le vaya bien y obtenga para el año que viene. ¿Y qué? Tenga, yeah, que tenga sus billetitos, que acabe de pagar sus deudas. Pues todo eso. Ahora, en cuanto al terrenito, la casita, es lo mismo. Obtener para el año que tiene su casita o sus botecitos. Claro. Sí. ¿Y qué tal la afluencia de la gente? Es bastante. Quizá posiblemente hoy por domingo vayan más a la feria, pero días ordinarios, sí, que hay. Se vende, no se puede negar que no, la gente tiene fe y viene. Y uno ya sabe, como quien dice, uno tiene suerte, esa persona tiene suerte y yo me llevo de ella. Yo por lo menos tengo ya mis clientes, claro, fijos. Vienen y dicen, no, me ha ido bien, entonces alístamelo. Entonces es tradición y tener fe, más que todo fe. No tanto la tradición, es la fe que uno abraza. Ay. Y decir, bueno, yo compro con esta fe y me va a ir bien. Nos... Qué bien, así hemos dialogado con una vecina que está en este momento ofertando varios billetitos también. A ver, señora, ¿cómo está? Buen día. Una consultita, hermana, ¿qué es lo que está ofertando usted? Bueno, de todo un poco. Hay títulos de bachiller, hay también de billetitos, títulos de casa, de autos, pasaportes para el viaje, libretas de calificación. ¿Qué se lleva más la gente? Bueno, de todo un poco en sí. Buscan de todo un poco, sí. ¿Usted tiene alguna tradición, hermana? Bueno, tradición, creencia, mucho no. Bueno, no, solo... Uno porque, bueno, hemos vendido muchos años, entonces mantengo mi puesto. Otro que siempre yo hago en el nombre del Señor, porque es el único que nos da todo. Pero después otras creencias no. Sí. Muy bien, ¿y qué tal la afluencia de la gente ahí? Bueno, hay, sí, hay mucho. Muy bien, está esperando el mediodía también para que venga más la gente, ¿no?, a este sector. ¿Cómo está, joven? Buenos días, un poco, ¿qué es lo que está usted vendiendo acá? Estamos vendiendo de pura variedad, en Arachile estamos vendiendo autos, gallinas, casas, títulos de bachiller, todo lo que se encuentra aquí en miniatura. ¿Y qué es lo que más sale? Lo que más sale, las gallinas, las casas, los títulos de bachiller, certificados, eso es lo que más sale. ¿Quiénes compran más? Las parejas, los señores, los que tienen sus casas, sus terrenos. Entonces, ¿vos tienes alguna tradición? Sí, también me compro alguna queca así para colgarme, así. Sí. Qué bien. ¿Y qué tal la afluencia de la gente ahí? Sí, ahí. Estoy lleno nomás del mediodía, ahí. Ahí nomás, pasan la gente. Muy bien, entonces esperando también el mediodía para que por lo menos hallar las miniaturas que en este momento están ofertando acá en la plaza de la Alcaldía de la Ciudad de La Paz. Señora, ¿cómo está? Buen día. Poco que sea que nos cuente. ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Qué es lo que está ofertando usted, señora? ¿Hay algo novedoso? Buenos días, señor periodista. Aquí estamos por el 24 de enero, aquí, por el Día de la Creco. Aquí estamos, aquí tenemos un sindicato que estamos queriendo vender miniaturas. Sí, y entonces todos los deseos se cumplen este 24 de diciembre, siempre comprando el 24, a mediodía, 12 en punto. A uno compra con fe, se le cumple los deseos. Y todos invitamos a todas las personas que pasen por la iglesia San Agustín al lado de la alcaldía. Sí, eso sería, muchas gracias. ¿Y quién de novedades está vendiendo usted, hermana? Novedades serían los monos, porque está en este tiempo es el año del mono. Sí, los monitos, de suerte. Para que le vaya bien, todos sus deseos se cumplan, que siempre compren los monitos con fe y con suerte. Todos sus deseos le va a cumplir. Claro. Entonces, al momento, ¿qué tal la afluencia de la gente? En el momento a mediodía, todos compran, quieren tenerlo a mediodía todo, con su chayada más y con sus amigos más, todo. ¿Y funciona mejor, no? Funciona en ese momento, en los media hora más o menos, a mediodía todos compran. Sí, señor periodista. Muy bien, ¿hasta cuándo van a estar ustedes acá? No, solo que estamos por un día, vamos a estar hasta la una, de ahí nos retiramos, cada año estamos por una hora, estamos más o menos. Muy bien, así la hermana, la caserita también está vendiendo en este momento los artículos también para la fiesta de Alacitas. También nos aproximamos hasta otro punto donde también igual observamos acá un montón de billetitos. ¿Cómo está, señora? Buen día. Cuéntenos un poquito qué es lo que está vendiendo, señora. Mira, hay fajitos de billetes, pero con coquita encima. ¿Qué significa, señora, eso? Para que no le falte la plata, es. Ah, ¿sí? Claro. Ah. Dice, la coquita es para que no falte el zapito también, para que siempre haya dinero. Ah. Sí. ¿Y qué tal los precios? Están a un peso, hay de 5, hay de 10, hay de todo precio. Ah, ¿sí? Es de acuerdo al bolsillo. Qué bien. Bueno, hagamos una invitación a la gente, ¿dónde les pueden ubicar ustedes? Por favor, que nos visiten aquí en la iglesia San Agustín, al lado de la alcaldía. Ajá. Les vamos a dar precios rebajados. A mediodía seguramente se va a llenar, ¿no? Dos en punto. Casi domingos no, de aquí no se llena mucho, en la feria de abajo, pero claro. Que venga la gente, por favor, les pedimos. Aquí que vengan a bendecir con el Señor. De la iglesia de San Agustín. Qué bien, muy bien. De esta manera las caseritas vienen observando, vienen también ofertando todos sus productos acá en la plaza, enfrente a la iglesia de San Agustín, donde se encuentra también una iglesia y hay varios puestos de ventas de alacitas, varios puestos de venta de alacitas, se oferta desde zapitos, se oferta desde billetes, canastones, no, para todos y para todo bolsillo, ¿no? He hecho la invitación a ustedes, queridos oyentes, a esta hora de la mañana, con varios vecinos, vecinas caseritas, vecinos que están apersonando también acá y también en sus exteriores están siendo vigilados por efectivos policiales.